Guiso Soberano. Arranca una nueva temporada de Guiso Soberano. Con aromas, reflexiones, sabores, saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM comunitaria de Pipinas y repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM comunitaria. Guiso Soberano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo van? Bien. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿no? Siempre decimos lo mismo de acuerdo a dónde nos escuchen. Estamos en Guiso Soberano número 34 ya, la edición 34. Sí. Bueno, estamos esperando a Natalia Rabina, que llega en cualquier momento, que es una de las integrantes del equipo. Nosotros somos Hugo Bairó, Guillermo Eliate, quien les habla, y Reinaldo Cipriano en los controles. Bueno, más cerca, más lejos. Ok. Bueno, me están haciendo señas ahí que hable. ¿Cómo me captas? ¿Bien? ¿Salimos bien? Pasa que vos tenés el barbijo, entonces te escucha. Claro, se escucha un poco menos. Bueno, Hugo. Sí. Nuevo horario. 19 horas a 21. Parecería que nos vamos a quedar en ese horario, ¿no? Parece que va a ser el horario definitivo. Para salir en vivo, por donde estamos saliendo ahora, claro. Que es la FM Pipinas. Sí. Nos pueden escuchar entonces todos los miércoles a partir de las 19. Sí. Bueno, nos pueden escuchar en Pipino, nos pueden escuchar por internet. Es en la 93.7 FM Nova. FM Nova de Verónica. Se repite los lunes y viernes a las 8. A las 8 de la mañana. Y en la radio comunitaria de Punta Indio. Sí, la 100.3. 100.3 se repite los sábados a partir de las 15 y los domingos a partir de las 8 de la mañana. Está bien. Lo que es importante decir es que todas estas radios transmiten por internet, ¿cierto? Claro. O sea que lo podés hacer por directamente sintonizando la frecuencia o escuchando, buscándola por internet. Por internet, claro. El link nuestro directo del programa 19 horas a 21 los días miércoles es fmpipinasblogspot.com. Ok, bueno. Por eso hay gente que nos está escuchando de los lugares sí, más de remotos lado. Del mundo. Sí, sí, la verdad, sí. Bueno, Hugo, tenemos, como siempre, al compañero Guabriñú, que ha mandado el informe del clima. Sí. Tenemos a la nueva compañera Lorena Arroyo, que también mandó otra columna. Va a hablar, como siempre, de pueblos originarios, un poquito de poesía, un poquito de música. Y un poquito de comidas, sí, ingredientes comida, para las claro. comidas. En este caso va a hablar de una bebida típica hecha con trigo, que consumen los mapuches, ¿no? Ajá. Bueno, después también tenemos una entrevista, Hugo, con otra compañera tuya, ¿no? Claro, una compañera... Camila Gómez. Camila Gómez, sí. Es agrónoma ella, magíster en desarrollo local, y sí. está como jefa de agencia de extensión del INTA La Plata, ¿no? Claro, INTA La Plata. Concretamente está en El Pato, ¿no? ¿Ella trabajando? Claro, esa agencia de extensión del INTA queda en la localidad del Pato, sobre Ruta 36, a la altura de lo que se conoce también como Colonia Urquiza, sí. para lo que son de La Plata. Es la zona del Pato, es antes de subir a la autopista, ¿no? Cuando sí, uno sí. va de acá para La Plata, digamos, pasa la 44, pasa la 66, bueno, al revés, sí. pasa 66, pasa 44, y después toda esa zona que sigue, ¿no? Claro, pasa 520. Pasa 520, y ahí empieza a ser, ¿no? Toda esa zona claro, de Quinta. Está y eso. Estancia Chica, es una zona que hay un autódromo. Claro. Que es donde está también la... la parte donde se entrena el club de gimnasia de Grima. Ah, la también. Plata. Sí. Y un poquito más, siguiendo hacia el lado del cruce de Alpargatas, por la 36, está El Pato. El Pato. Donde bueno. está esa zona, está Mercoflor también. Ajá. Está la Cooperativa Argentina de Floricultores. Entre esas dos cooperativas está la agencia. La agencia de extensión, está bien. Bueno, acaba de llegar la compañera que venía corriendo por la ruta. Bueno, ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. ¿Mucho humo en la ruta, no? Sí, es verdad. ¿Cómo sigue habiendo ese tema? Lo tenemos que volver a reiterar, el tema de que la gente quite los orgánicos dentro de la bolsa de la basura, no va. 15 días va ya. Sí, no. El orgánico es el que después fermenta y genera, digamos, la posibilidad de que se prenda fuego. Sí, es un problema. Aparentemente la municipalidad ha hecho una denuncia sobre eso porque aparentemente ha sido intencional eso. Hay un testigo y todo. Ya. Sí, y ahora lo veníamos viendo con Reinaldo en la ruta que está mucho peor que la otra semana. En la página del municipio. Sí, mira, puede ser que sea intencional, sí, o puede haber sido el inicio. Pero que después continúe, tiene que ver con lo que nos explicaba la otra vez, que es que naturalmente la basura que se compacta, que no se llega a separar correctamente, tiene una parte, lo orgánico, que fermenta. Naturalmente genera gases y ante cualquier mini intencional o no, eso va a combustionar. Sí, lo que prende, tiempo. Claro. Entonces esa es la parte que nos tenemos que hacer cargo todos. Sacar el orgánico de lo que va en la bolsa. No va el orgánico, nada. Nada, nada. Si es necesario, uno de última lo quema, ¿no? O sea, si tenés. Uh-huh. Pero no ponerlo ahí, ¿no? Que después es un problema. Sí, sí. La hierba, tirarla al pasto, es más fácil. Claro. Pero bueno, ahí estamos. Tenemos un día entonces con una entrevista que me parece interesante. Esto que mencionabas vos, de dónde se encuentra el lugar del INTA. Sí, un tamaño porque es chacra experimental también. Entonces bien. Debe tener un predio como para poder. Buenísimo, entonces le vamos y a estar. Y está en plena zona hortícola, ¿no? Porque antes sí. La colonia Urquiza era plena zona florícola. Era colonia Urquiza donde había muchos productores que eran de origen japonés. Japoneses, ¿no? Es más, ahí dentro se festeja el Bonodori, que es una fiesta típica japonesa. Quedan japoneses todavía. Pero muchos se han retirado, se han ido a su país nuevamente. Han quedado muchos hijos que son estudiantes y se han mantenido. Muchos de los campos siguen siendo propietarios de ellos y los están alquilando a productores hortícolas. Claro, es como que me parece que en los últimos tiempos hubo un corrimiento de la floricultura y mayor aumento de la horticultura, ¿no? En la zona sí. Esa especialmente. Incluso creo que durante la pandemia todavía fue mayor. Como que claro, este de ir con flores de aquí para allá también es algo muy de salir y de verlas y de compartir, no sé, por ahí de una manera sí. Se complicó. Bueno, también supongo que todo lo que es la situación de la muerte, ¿no? Que por ahí tiene de juntarse y llevar flores. Ahora no sé si se estila. Sí, también. Si se hace, si... Sí, se debe estilar, pero bueno, los funerales y los velorios... No sé, ahora sí, creo que se no empiezan paran. A hacer de nuevo, pero sí, no paran, pero no como eran antes, digo. No, claro. Que la gente se juntaba ahí un día, sí, pero claro, tal vez había más para... Un tiempo complica. Hace que los velorios, muchas veces los mismos familiares deudos, te dicen que dones, que no gastes, que dones. Claro. Incluso hay organizaciones de bien público que se dedican a eso. Yeah. Se llama aquello, La Rosa Solidaria. Y en el velorio te sugieren, ¿por qué no le das a la Rosa Solidaria la plata que lo hacen? Claro, después también pienso que como hay un nivel de, digamos, malaria económica importante que tiene que ver con la recesión que se ha generado tan importante, esto también, por ahí un consumo de flores es algo que uno puede hacer cuando ya te sobra, digamos, la plata, pero si estás juntando el peso para llegar a fin de mes, bueno... Las flores, digamos, quedan ahí, rellenadas. Sí, sí, antes hay otras cosas. Y comer sano, por ejemplo, comer verdura, que tus hijos coman verdura, fruta, es prioridad antes que traer unas flores a la casa. Eso de ya. Ya después cuando ya no estás ni bien, no podés ni comer fruta, ¿no? Sí. Caes ahí. Pero bueno, tenemos esta entrevista que me parece está buenísimo. Y... Bueno, ¿y cómo? ¿Quieren hacer una pausa y ya llamarla? Sí, hacemos una pausa si quieren. Bueno. Y ya después estamos con la entrevista a Camila Gómez. Bien. Hagámosle. Música. cambiando a mí. Puedo verlo. Algo está cambiando en ti. Algo bueno. Me voy a buscar un sonido para cantar todo este silencio. Cambiando todo lo que tenga que cambiar y seguir creciendo. Soberano, esperando un poco la cuestión técnica porque estamos por empezar una llamada con esta profesional que está a cargo de una agencia del INTA en El Pato, o sea que es un poco nuestra zona, porque nosotros, digamos, si bien no, nuestro partido no tiene una agencia propia, Magdalena tampoco tiene una agencia propia, las agencias más cercanas son las de Chascomús y la del Pato. Entonces, bueno, digamos que estamos un poco bajo la órbita de ellos, ¿no? Bueno, ahí nos dirá entonces nuestra entrevistada exactamente hasta qué, dónde llega su la jurisdicción, digamos. Pero seguramente... se nos apagó el teléfono. Entonces, claro, eso va a llevar unos minutos más. Bueno... Visto esto, no sé, podemos intercalar con algún tema de huerta, podemos intercalar con un tema musical, no sé qué quieren que hagamos. ¿Tenés algo de huerta, Natalia, pensado? Ah, muy bien. Lo estás pensando ahora. No, bueno, porque es un momento de la huerta que es interesante, me parece, porque miren lo que me está pasando. Las amapolas. Las amapolas tengo plantas que habían arrancado en, ponerle, abril, plantas grandes, como rosetas grandotas, ya algunas llenas de pimpollos, o sea, en cualquier momento explotan las amapolas. Pero por otro lado... ¿Es esa que sale silvestre acá? O es... de variedades, porque tenemos la roja que sale en los caminos, y después tenemos unas variedades rosadas que nos pasaron de ahí de Córdoba, unas dobles, unas violetas que me han pasado otros productores de acá. Así que hay variedad. Pero Después tengo otras chiquititas, las empiezo a encontrar por distintos lados. Uno se pone a carpir para decir, bueno, acá voy a plantar, no sé, por ejemplo, arvejas. Estoy plantando y encontré un montón de amapolas pequeñitas. Entonces digo, qué importante, estaba pensando en esto de aprender a distinguir la planta cuando sale, ¿no? Que es diferente una amapola de un diente de león. Si bien la forma es muy parecida, porque todos salen del mismo punto, mirá, como una roseta, pero bueno, si uno quiere diente de león está todo bien, pero muchas veces está esta cosa de ponerse a sacar y sacar todo. Claro. Y si no conocemos, por ahí estamos sacando justo la planta que nos va a dar una flor maravillosa. Tengo ese problema, porque dudo mucho y no reconozco a veces el plantín cuando está pequeño, ¿entendés? Y totalmente, por ahí te mandaba una macana. Sí, sí, sí. Y bueno, y entonces... bueno, habría que sacarle fotos, eso estaría bueno porque siempre el registro es como que ya te ayuda. Muchas veces, las primeras veces, yo lo que hago es hacer almácigo. En vez de plantar a campo, o sea, salir a tirar semillas por cualquier parte de la huerta, no, la pongo en algún lugar específico con cartelito. Entonces ya cuando sale, tú ubicás cómo es la planta en ese estadio tan pequeño que a veces ni siquiera las hojas son iguales a las definitivas, son unas hojas... digamos que salen primeras y que son distintas. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, recién una vez que la tenemos clara con eso, podemos hacerla de reconocer las que salen naturalmente, que muchas veces se resiembran solas, ¿no? Sí, porque en casa pasa semillas, eso, sí, sí. Claro, que caen y bueno, y que en general la semilla que sale sola o la planta que sale sola en la huerta es la mejor. O sea, es la que es más... porque va a ser la más fuerte, ¿no? Es más fuerte, sale en la época que le gustó, con la humedad específica que le gustó. O sea, no se esforzó nada ahí. Y en general esas plantas son las mejores. Entonces, es importante reconocerlas. Porque, bueno, vamos haciendo como un caminito de aprendizaje de cada planta. En cada estadio, ¿no? Y bueno, es un caminito que además, mientras que vamos reconociendo las hortícolas, también vamos reconociendo esas que a veces le dicen malezas, pero que a nosotros nos gusta por ahí llamar vienesas o yuyos con múltiples utilidades. Sí, sí. Tanto medicinales como para polinizar, como benéficos, desde muchas miradas, ¿no? ¿Y cómo decís de distinguirla el diente de león de la amapola cuando estás? Claro, bueno, en este caso lo que yo observé es que la amapola es más clarito, el color verde es un color más suave, después no tiene los pelitos que a veces el diente de león tiene, aunque hay una variedad de amapola que sí tiene unos pelitos. Que tiene. Claro, pero el color es importante porque no es verde, verde de yuyo, sino que es un verde... verde casi agua, ¿no? Claro, un verde como grisáceo por encima, sí, ¿no? Sí, puede ser, como un tono grisáceo, pero como que cada variedad tiene una cosa tono, distinta, ¿no? Sí. Y después el aserrado, o sea, el diente león es como que tiene una marquita... claro, va como en flecha, ¿no? Eso, más en flecha, exactamente. Incluso cada flecha termina como en punta. Este no, es un serruchito así más simétrico. Y vos decís que es útil, ¿cierto? Para la huerta que haya amapolas. Pero sí, porque son hermosas. Entonces ya de buenas a primeras como que nos alegran toda la situación. Y bueno, por supuesto como flor va a traer polinizadores. Nos da semillas que tienen un montón de utilidades en la gastronomía. O sea, se pueden consumir. Nos da los pétalos que se pueden hacer tés que son relajantes. Bueno, y las utilizaciones, digamos, más bien medicinales, que por ahí hay que estar un poco más en el tema para hablar de eso, claro, pero que sé que existe. Pero bueno, también existe eso, claro. Está bueno. Sí, sí. Y que no habría que sacar el diente de león tampoco, porque también tiene un montón de utilidades. Sí, claro que desde sí. Desde lo gastronómico hasta lo medicinal. Sí, exactamente. Algo muy bueno que destacar a las plantas que crecen naturalmente, que no hay que sembrarlas si uno... claro. Eso, sino que son silvestres. Son plantas que se logran, digamos, naturalizar. Quedan tipo espontáneas. ¿Qué está pasando con la llamada? Está pasando que ahora cargó un poco el teléfono y... vamos a hacer un nuevo intento. Bueno, bien. Vamos a una pausa breve, Reinaldo. A ver si podemos hablar. tierra. ¿Dónde está Dios? Si no voy a verlo, hasta que se me acabe el aire. El golpe de estado, revolución, están secando toda esta raza condenada. Alabada sea la sangre latina. Alabada sea la sangre latina. Toda la carne para morder se va preparando para la fiesta americana. Sangre latina, ¿dónde está Dios? Sangre de perros, chupa esta sangre infectada. Alabada sea la sangre latina. Alabada sea la sangre latina. En este guiso soberano. Sí, en el segundo bloque ya del guiso soberano número 34. Les digo los temas que hemos escuchado: el Flaco Spinetta primero, Vivir sin tu amor, después Bomba Estéreo, Algo está cambiando, y los últimos fueron Los Guarros, Alabada sea la sangre latina. Hugo, está en línea la entrevistada, ¿no? Sí, Camila. Bueno, Camila. Camila Gómez, que es la jefa de la estación experimental del INTA del Pato. Hola Camila. Hola, ¿cómo están? Muy hola. Bien. Bueno, acá te presento a la mesa bueno, de Guiso hola. Soberano. Está Natalia Rabina. Hola. Natalia Rabina se destaca porque tiene un canal en YouTube, una huertera. Sí, un canal de temas de huerta, pero bueno, son, digamos, como huerta y cocina. Y bueno, complemento. Y también está Guillermo Eliate, que es el responsable de una publicación de temas ambientales, que también trata temas de la flora y la fauna de nuestra región. Una revistita o librito que se llama Librito del Sur y que es de aparición bimensual. Bimensual. Sí, estamos allá por salir con la de septiembre. Y lo tenemos a Reinaldo Cipriano, que es parte de UPOPI, la Unión de Pequeños Productores Organizados de Punta Indio, que también está acá en nuestro programa, en los controles. Así que estamos deseosos porque este programa busca un desarrollo agroecológico para nuestra región. Y como que observamos que es muy importante, digamos, las instituciones que están en el territorio, que son cercanas y que por ahí la gente un poco no sabe cómo funciona, no conoce, entonces por ahí acercarle un poco la información de estas instituciones que ya están haciendo muchas cosas en el territorio, ¿no es cierto? Por eso te entrevistamos y como que queremos ahí que nos cuentes todo sobre este espacio, sobre esta institución en la que vos participás. Bueno, qué bueno, chicos. Ante todo los saludo, Guillermo, Natalia, Reinaldo, Hugo, gracias por invitarnos y hacernos parte de este Guiso Soberano. Nosotros, como decía Hugo, trabajamos desde la agencia de extensión de INTA, que está ubicada en la zona del Pato, que abordaría un poco toda la zona hortícola de los alrededores de La Plata, de Berazategui, de, bueno, también de Berisso, de Ensenada, de Florencio Varela. O sea, el territorio en el que trabajamos es un territorio muy, muy amplio. Y sí, trabajamos hace algunos años con vueltas que tienen que ver con ir acompañando procesos que vayan consolidando la alternativa agroecológica en los sistemas de producción, sobre todo los sistemas de producción familiares, ¿no? Por las particularidades del territorio, que son... Si quieren, les sigo contando. Sí, es que estábamos escuchando como que por ahí la señal se corta un poquitito. No sé si tenés posibilidad de acercarte más a algún lugar donde tengas buena señal. Conecten el Wi-Fi. Yo desconecto acá mi Wi-Fi también. Todos vamos a hacer un pequeño esfuerzo. Acá vos. Vos nada más. Listo. Entonces, bueno, seguimos igual. Camila, te escuchábamos que es esto la alternativa agroecológica, ¿no? ¿Querés contarnos un poco qué es eso para los productores de tu zona, no? Bueno, antes quería aclarar algo que dijiste, Camila, que es muy importante, que es el tema de la agricultura familiar, de los pequeños productores, que muchas veces el público así en general escucha agricultura familiar o pequeños productores, y es como que se subestima, ¿no? Con toda la importancia que tiene, porque son justamente los productores de mucha de nuestra comida, ¿cierto? Sí, sí, Hugo, absolutamente. La agricultura familiar abastece más del 60-70% de los productos que consumimos a diario en los centros urbanos, sobre todo en lo que tiene que ver con la producción en fresco, como son las hortalizas, ¿viste? Sí. Bueno, las hortalizas, los quesos, los huevos, un montón de productos que consumimos en fresco a diario en las ciudades se producen en las zonas periurbanas o en los alrededores de estas ciudades por agricultores familiares, es decir, agricultores que organizan su trabajo desde el seno de su familia, los hijos, los tíos, los padres, están todos como a cargo ahí de las distintas actividades que demanda la producción de alimentos. Así que lejos de desvalorizarla, la tenemos que poner en valor porque de su trabajo, digamos, del trabajo de los productores familiares, básicamente comemos todos. Claro. Sí, porque muchas veces cuando sale el tema justamente de la agroecología, de la agricultura familiar, enseguida siempre aparece la duda, y la agroecología y lo extensivo, pero porque justamente se le está restando valor a lo intensivo, que es la actividad de la horticultura, ¿no? O de otros tipos de producciones, de la agricultura, de la producción familiar, que hace todo lo que vos estabas contando, ¿no? Respecto a la alimentación, de dónde proviene la mayoría de nuestra comida. Y sí es importante lo que estaba lo que estaba preguntando Natalia con respecto al tema de cómo llegaba la agroecología, ¿cierto? Sí, bueno, pues ahora mientras estaba escuchándolo a Hugo y un poco a vos, pensaba por ahí para arrancar, ¿no? ¿Qué hay adentro de la agencia? A ver, uno entra y ¿qué se encuentra? ¿Se encuentra gente? ¿Hay carpetas con proyectos? ¿Hay parcelas experimentales? ¿Cómo es? Ay, Nati, no te escuché bien la pregunta. ¿Qué hay adentro de qué? ¿Qué hay en la experimental? ¿Qué hay en la agencia donde estás vos? Digamos, la gente llega y que hay parcelas con, digamos, cultivos experimentales. Mirá, hay, no sé, investigadores o extensionistas que trabajan ahí. O ¿qué es lo que uno se puede encontrar dentro del espacio? En principio, la agencia de extensión de INTA hay... gente que trabaja sobre todo con productores de la zona. En general, la mayoría del trabajo de nuestro, de los extensionistas, es en territorio más que en la oficina, ¿viste? Entonces, nada, en la agencia cuando entras, obviamente vas a encontrar personas, vas a encontrar escritorios, vas a encontrar cartillas, vas a encontrar información, técnicos y demás, pero nuestra misión más importante está en las quintas y en los sistemas de producción que rodean o que están afuera de esa agencia o de esa oficina. Y en esto de poder promover la agroecología, parte de las actividades que hacemos tienen que ver con, promover cultivos en las quintas, que sean parte de una propuesta de diversificación, ¿no? Ver cómo podemos introducir en esas quintas que están en producción nuevos cultivos, ¿no? Además de que sean quintas que se hacen en la producción del tomate o la producción del pimiento o la producción de lechuga, que empiecen a cultivar otras cosas además de lo que ya venían haciendo. ¿Por qué? Porque una producción más diversificada es una producción que puede de alguna manera ser más autónoma de insumos externos, es decir, de productos químicos que vengan de fuera de la quinta, porque se promueven de alguna manera los equilibrios naturales cuando tenemos más diversidad. Entonces esa es una de las tareas que hacemos, ¿no? Visitar las quintas, promover la incorporación de nuevos cultivos, promover todo lo que tenga que ver con la producción y uso de biopreparados en las quintas. Esos los biopreparados son insumos caseros o preparados caseros que hacemos a base de plantas, a base de sales minerales, etcétera, que nos permite poder controlar plagas y enfermedades sin tener que ir a comprarlo a una agronomía. Otra de las cosas que promovemos en los sistemas hortícolas es el manejo sustentable de los suelos. Es decir, que podamos entender que el suelo es un componente vivo del sistema, ¿no? Que los suelos no son simplemente un elemento de sostén de las plantas, sino que dentro del suelo hay un montón de vida y de biología y de microorganismos que nos sirven para que las plantas tengan nutrientes, tengan aire, tengan disponibilidad de agua, etc. Entonces, favorecemos prácticas de suelo para que los suelos tengan buena fertilidad y buena estructura y buena composición química, digamos, y física, ¿no? A través de las prácticas como el compostado, la biofumigación o biosolarización, el hacer rotaciones, etcétera, etcétera. Bueno, yo me voy de tema y me meto mucho en lo técnico, así que ustedes me frenan y me siguen preguntando. Sí, sé que te escuchaba y pensaba si dentro de, digamos, de este grupo humano con el que trabajan ahí en el Pato, hay alguna gente que por ahí comulgue con el sistema, digamos, de producción hegemónico, digamos, de alta utilización de insumos, o digamos hay una unidad de pensamiento en torno a la agroecología. Dentro del INTA, como en muchas instituciones, hay muchas líneas de pensamiento y hay muchos enfoques teóricos, digamos, que conviven muchas veces dentro de las mismas instituciones. La agencia en la que yo estoy por ahí no está ajena a esa diversidad de pensamiento, ¿no? De todas maneras, muchas veces la realidad y los territorios te van enseñando que uno, que hay grises, ¿no? Que no es blanco o negro, que hay que ir generando algunos cambios en pos de la autonomía, del bienestar del medio ambiente, etcétera, pero no necesariamente en pie de guerra con el agronegocio, o por lo menos siendo cinturándola un poco para ser lo más eficientes posibles y llegar de la mejor manera posible a generar cambios reales en un sector donde estas otras teorías también están muy vigentes, muy instaladas y priman. Es decir, a ver, ¿cómo puedo explicar esto? En un mundo donde está tan instalado el enfoque hegemónico, llegar de buenas a primeras con un discurso muy naif o muy folclórico, por ahí no genera impacto, ¿no? Pero si vos llegás con una propuesta anclada en algo que se puede hacer, que lo podemos ir viendo y que va generando cambios y demás, las cosas se van dando solas, digamos. Hace muchos años, los que hablábamos de biopreparados, dentro de las instituciones éramos unos hippies y ahora están las empresas privadas vendiendo bioinsumos elaborados industrialmente, ¿me explico? O sea, es como que hay cambios que van repercutiendo en el tiempo, desde distintas miradas, y con esas miradas hay que de alguna manera ir conviviendo, sobre todo si sos una institución del Estado. Claro, totalmente. Y también pensaba en esto de la diversidad que tratan de incorporar, esto de la diversidad de cultivos, también le permite tal vez al productor tener una posibilidad de ofertar sus productos, tal vez en estos bolsones que buscan diversidad o de alguna manera salteando algunos intermediarios que a veces son cuello de botella, ¿no? Una situación en la que el productor por ahí cuando sale a vender por ahí se encuentra con que su producto no vale nada. Pienso que tal vez eso también, además de la autonomía de los insumos, te da autonomía económica, ¿no? O posibilidad de organizarte con otros, tal vez es un camino. ¿Cómo lo ves vos? ¿Ahí en tu zona se está dando? Yo creo que sí, claro que se está dando. Yo creo que, digamos, para poder implementar la agroecología y la agricultura familiar, también es necesario que el territorio se dote de medios que faciliten y que posibiliten y que traccionen la agroecología dentro de la agricultura familiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no tenemos espacios de venta directa, por ejemplo, como son las ferias, la distribución domiciliaria de bolsones, los distintos nodos de venta de producción agroecológica, producción más diversificada, si no tenemos consumidores concientizados respecto a la alimentación de hortalizas agroecológicas, la particularidad que tienen las hortalizas agroecológicas y demás, tampoco podemos estar produciendo, ¿se entiende? Sí, o sea, sí. Que para poder producir de manera agroecológica también tenemos que tener nichos de venta de verdura agroecológica. ¿Cómo para la venta agroecológica? Como por ejemplo, se está recortando de nuevo. Se nos fábrica de preparados naturales que empiezan a existir bajo de instituciones como la Universidad de La Plata o de organizaciones como son el Movimiento de Trabajadores de la Tierra, la UTT, la FARC, bueno, están alrededor de generar los medios para que la agroecología Camila, se está entrecortando un poquito. Me pareció que estabas mencionando, por ejemplo, la gente de la universidad, y estuvimos entrevistando hace algunas semanas a la gente de La Justa, ¿no? De esta comercializadora vinculada a la universidad de productos de la agricultura familiar. Bueno, y vos estabas mencionando algunas organizaciones, y eso me parecía interesante, si tenés ganas, y vemos si no se corta, de charlar un poquito de qué organizaciones están pudiendo articular, digamos, o cómo, si querés contar un poquito eso. Vale, con las comercializadoras, Camila, nosotros trabajamos, bueno, ¿se me escucha? Sí, no, te corto porque creamos misterio con esta respuesta. Bien, y hacemos una pausa para que acá podamos engancharnos bien y que salga todo mejor. Hacemos una pausa de un temita y seguimos. Buenísimo. Bueno, entonces. Soñé que despertaba y no dolía cuando respiraba. Anoche soñé que caminaba y me reía a carcajadas. Anoche soñé que te veía en un tablao, gitano. anoche soñé con vos y el despertador fue como una patada, porque desperté en este mundo que duele, donde los papeles importan más que las pieles. La masacre del hombre por el hombre, alta peli, miseria en cada esquina, te mienten en la tele. El odio mata, el odio muele, desigualdad, maldad y formas crueles. El odio quema desde el hígado a la antena, mata a todos los niveles. Entonces siento que quiero un mundo menos mierda para vivir, como quisiera pasar de era, cada cual a su manera, para mutar y que podamos ser un mundo menos mierda. Más canciones, menos views, menos likes, menos drama, más condones. Quiero que se traduzca el discurso en acciones, que cuando escuches música te emociones. Un mundo menos mierda, pa' que no te pierdas. Y ante la duda, siempre retoma la izquierda. Cada paso tiro de la cuerda, porque siempre me recuerda donde yo empecé. Y cuando estés lejos, vente cerca, para que te puedas sentir. El odio quema, lo transformo en poema. Por eso estamos aquí y es entonces, y es siento que quiero un mundo menos mierda para vivir. Como quisiera pasar de era todo el año en primavera, para mutar y que podamos ser un mundo menos mierda. Soberano en esta entrevista con Camila Gómez. Y quedó una pregunta pendiente que estaría bueno que la repitas, Nati. Sí, bueno, tenía que ver con estas articulaciones, ¿no? Que está realizando, con qué organizaciones se está pudiendo vincular, que eso nos parece interesante porque siempre decimos que son las organizaciones también las que traccionan la agroecología, ¿no? Entonces, bueno, por ahí dar visibilidad, charlar sobre esas organizaciones y también para que la gente se imagine que las cosas no se dan solas, que nos tenemos que organizar. Y bueno, qué mejor que conocer la experiencia de otros que se organizan para no sé, impulsarnos. Claro. Sí, sí, claro. ¿Nos escuchás, Camila? A ver, ¿cómo estamos? Yo exactamente comparto lo que están diciendo. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Bueno, no, les decía que comparto lo que están diciendo, ¿no? Que es muy importante para que la agroecología crezca y se instale en los territorios y para generar transformaciones, ¿no? En los territorios, en este caso ligados a la sustentabilidad y a la producción y demás, las organizaciones tienen que ser protagonistas, ¿no? Trabajamos desde hace mucho tiempo con grupos y con organizaciones de acá de la zona. Actualmente, bueno, con la Unión de Trabajadores de la Tierra, con el Movimiento de Trabajadores Excluidos, con ASOMA, que es la Asociación de Medieros y Afines, con Cooperativa Nueva Esperanza, con la Asociación de Productores de la 1610, con la cooperativa 12 de agosto, digo, son muchísimos los grupos y organizaciones con los cuales trabajamos acá en la zona, respecto a sus propuestas, de construcción política y propuestas respecto a la forma en que se quiere vivir y producir en el territorio hortícola, ¿no? ¿Sabés qué te iba a preguntar, que por ahí la gente no sabe? ¿Qué es la mediería? ¿No? Algo que está tan vinculado con la horticultura y que por ahí quien no está en la producción o nunca se vinculó no sabe y escuche esta palabra, A ver, ¿de qué se trata? La mediería es una relación de trabajo que se da mucho en la horticultura, que tiene que ver con ir a medias entre productores y trabajadores, ¿no? Muchas veces hay distintos tipos de relaciones de mediería, pero muchas veces se da la mediería entre quien arrienda la tierra y paga el costo de la tierra y quien invierte en capital, ¿no? Y por otro lado, quien pone el trabajo y el esfuerzo físico. Entonces se da como una relación a medias, van a medias con la producción. ¿Se entiende? Por eso se llama mediería. Es una relación de trabajo, unos ponen la tierra y el capital y otros ponen el trabajo. O muchas veces es compartido el tema del capital. Entonces uno pone la tierra y parte del capital y otro pone el trabajo y otra parte del capital o de inversión para la producción. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿El que pone el trabajo no es un trabajador si pone solamente su trabajo? Sí, en el caso de la horticultura se da mucho, a diferencia de otras actividades y de otras zonas, que muchas veces los dos ponen el trabajo y que los dos ponen parte de la inversión. Porque en general, no sé si ustedes saben, pero más del 80% de los productores hortícolas de esta zona son arrendatarios, no son propietarios de la tierra. Y en general son arrendatarios de superficies pequeñas. Entonces, muchas veces esos arrendatarios son arrendatarios y productores que no llegan a poder invertir en su totalidad para sacar un producto, entonces que van a medias con esa inversión y van a medias con el trabajo. O sea que en general son trabajadores, muchas veces los medieros, y también muchas veces son trabajadores los que tienen, los que están a cargo del arrendamiento. ¿Y la comercialización quién la realiza en esos casos? Y la comercialización muchas veces también se realiza a medias, depende, es variable, ¿viste? En general, se puede pautar previamente a quién se le vende o no, o se establece, bueno, el que tiene la tierra hace el negocio, vende y le da un porcentaje por el trabajo al trabajador. Pero en general, la relación de mediería tiene como pautas propias y contratos propios que se establecen al inicio de la campaña, al inicio del ciclo. Y se establece respecto a qué pone cada uno y con cuánto se queda cada uno, ¿sí? Y en general se establece ya de entrada un compromiso de venta. Muy bien. Interesante. Sí. Sí, aparte a veces, bueno, a veces... Por ahí es complejo, no sé si se llega a entender muy bien, porque no son como las relaciones más, qué sé yo, más de patrón empleado o de dueño de la tierra y trabajador. Es una relación que va a medias. Claro. Y va a medias de acuerdo a lo que cada uno puede poner y de acuerdo a la organización del ciclo y del sistema productivo en sí. Claro, eso estaba por agregar yo, ¿no? Que por ahí las mediarías son distintos si van a producir en invernáculo o al aire libre, ¿cierto? Exacto. Sí. Y sí, a veces no son tan mitad y mitad, ¿no? No siempre están a medias tampoco. Muchas veces el que tiene el poder económico, como pasa siempre, pone las reglas. Pone las reglas y por ahí el trabajo no está tan bien pago, una cosa así. Sí, lo que yo les quiero transmitir es que en horticultura, no es tan clara esa división como en otras actividades. Sí. ¿Sí? Porque la mayoría del productor que cuenta con el recurso suelo, que cuenta con la tierra, es un productor arrendatario también. Claro. ¿Entiende? Sí. Entonces, si bien es el que pone la tierra y es el que pone parte de la inversión, no es el que tiene todo el poder, por así decir. Como sí puede pasar, qué sé yo, en una plantación de tabaco de Salta. Claro. Sí. Que ahí no son arrendatarios, son propietarios. No, claramente. Claro. Bien. No, está bueno para entender un poco las relaciones, cómo se dan dentro de las actividades. Y por ahí para que, por ejemplo, en una mediería, pienso yo, para que haya una transición a la agroecología, seguramente tienen que estar de acuerdo tanto las dos partes, ¿no? Para que eso se dé. Entonces también hay que tenerlo en cuenta a la hora de transmitir los conocimientos o de dar debates. Sí, y ahí claramente, Natalia, es importante lo que vos marcás, porque el mediero de por sí solo no puede definir la implementación del modelo agroecológico en la quinta. Sí o sí, si hay una relación de mediería, tiene que estar acordado entre las partes claramente. Eso nos pasa mucho cuando trabajamos cuestiones agroecológicas en el sector, ¿no? Que por ahí alguna de las partes está mucho más involucrada que otras acuerdos que por ahí se definen, bueno, vamos a producir de esta manera y probar este biopreparado, probar este corredor de aromáticas, a ver cómo nos va y demás, se instala y después al tiempo no perdura eso porque, bueno, el acuerdo de mediería no lo permitió, no lo habilitó, no, y no estaban todas las partes involucradas en el tema de la misma manera. Claro. Camila, ¿y ahora en qué está embarcado el INTA, el Pato? ¿Cuál es como el trabajo a que se apunta, a qué están apuntando ahora? Mira, hay una línea de trabajo que está buena, que se le está poniendo mucha energía, es a poder promover la incorporación de hortalizas pesadas en los sistemas de producción hortícolas, ¿no? Porque esta zona es una zona donde en general no se hacía tanta batata, zanahoria, papa. Digo, es una zona de producción mucho más intensiva y estos cultivos de hortalizas pesadas son, en general se cultivan a campo, requieren más superficie y demás. Pero cuando empieza... A ver, parece que se cortó. Camila, ¿estás ahí? A ver, vamos a ver si podemos reconectarlo. Aparentemente es un problema del teléfono. ¿Escuchás, Camila? Me parece interesante lo que estaba contando Camila. Vamos a tratar de reconectarla porque está hablando de que, por ejemplo, en los bolsones que uno puede comprar donde tiene una variedad de verduras, está lo que se llama las hortalizas pesadas, que son las que le dan peso al bolsón, porque si no, si es lechuga, acelga, imagínense que no va a pesar nada. Nuevamente. Se me había cortado, me quedé hablando sola. Sí, pero acá estamos retomando entonces la comunicación, contándole un poco a la gente qué son estas hortalizas pesadas y cómo, digamos, por ejemplo, en lo que es el bolsón, son las que le dan peso, ¿no? La batata, la zanahoria, un zapallo banco. La papa. Exacto. Justo cuando se me cortó les estaba contando eso. Les decía que por ahí en esta zona no es lo habitual y no había tanta experiencia en el sector de respecto al cultivo de estas verduras. Sin embargo, empieza a plantarse la necesidad desde los consumidores que se acercan a los bolsones, pero que necesitan que haya también papa, que haya también zanahoria en los bolsones. Entonces los productores que abastecen estos bolsones empiezan a innovar, digamos, con estos cultivos en las quintas. Entonces hay como todo un trabajo que estamos acompañando de poner a prueba algunas variedades de batata que se adapten bien a la zona, algunas variedades de papa, tratar de ver cómo ajustamos las fechas de siembra para tratar de escalonar la producción de zanahoria y que haya zanahoria la mayor parte del tiempo en los bolsones. Bueno, todo eso es algo que se va planificando con los productores, hacemos compras conjuntas de semillas o de materiales de propagación para los almácigos, hacemos como algún seguimiento juntos de los cultivos, hacemos talleres donde cada uno cuenta cómo le fue con su experiencia de producción más nueva. Son en general... que estamos como algunos espacios de intercambio de saberes y de acción, ¿no? Como muy muy basados en la acción y en poder resolver un problema concreto que es en los bolsones no hay hortaliza pesada. Claro. Sí, porque el consumidor termina yendo a la verdulería a comprar papa o batata, ¿cierto? Claro. Y claro, una pregunta a nivel totalmente personal. ¿Ya empezaron con los almácigos de batata? ¿Ya están haciendo Sí. ¿Sí? Bien. Sí, arrancamos con... Trajimos batata Boregar, que es esa batata que algunos le dicen boñato, de pulpa más naranja. Sí. Y la batata Arapey, que es la que tiene la cáscara más violácea y adentro es media amarillenta. Sí. Trajimos batata semilla de las dos variedades y ya instalamos. La semana pasada, no, la anterior, se trajeron bastantes kilos, como 4.000 kilos, algunos de compras comunitarias que se hicieron en la zona de Varela, material que se compró desde el MTE para distribuir entre los productores del MTE e instalar los almácigos, y algunos almácigos que hicimos nosotros en la experimental de Gorina, ya sea para distribuir después algunos plantines, como también para esto que les decía, ¿no? Ensayar qué variedad se adapta mejor, bueno, cuál nos da más rendimiento, y estamos probando ahora dos técnicas que son el forzado simple y el forzado doble, que es cuánto produce, a ver, cuánto se adelanta un almácigo en cuanto a su producción si lo hace con malla de papao, si lo hace bajo invernáculo, si lo hace a campo, etcétera. Bien, o sea, distintas coberturas. Claro. Está bueno esto que contás de la batata. Nosotros acá pudimos sumarnos en un proyecto que presentaron del INTA Chascomús para recibir plantines de batata, varios productores. Y bueno, entre los que somos más chiquitos dijimos nos vamos a juntar entre varios. Pero aparentemente nos habían dicho que puede ser que viniera de Areco. No sé dónde compró Chascomús. Nosotros siempre, por lo general hasta ahora, hemos comprado en la zona de San Pedro. Ah, ahí, la experimental del INTA de San Pedro hace años que trabaja en el mejoramiento de variedades de batata, entonces nos vinculamos mucho dentro del INTA con esa experimental, y además tenemos vinculación con productores familiares de la zona de San Pedro que nos abastecen. Ah, bueno, está buenísimo. Es interesante. Nosotros no sé para qué fecha sería, digamos, que esto, porque ustedes ponen a germinar, digamos, la batata o, no sé, a brotar, ponele. No sé muy bien la parte técnica, disculpa si lo digo mal, pero, digamos, ¿en cuánto tiempo estarían listos para repartir los plantines? No se llama plantines. Mira, el almácigo lo plantamos hará unos 15 días. Va a depender mucho de las temperaturas, ¿no? De cómo vengan los almácigos, si se adelantan o si se atrasan. Pero más o menos a mediados de octubre, noviembre, creemos que ya vamos a tener la primer camada de plantines en la zona, tanto de los almácigos de los productores como de estos almácigos más experimentales que estamos teniendo nosotros. Y después tenés que un almácigo lo cosechás, por decirte algo, unas 3 veces, 4 veces se arrancó muy temprano. ¿Qué quiere decir esto? Que vos plantaste una batata semilla. Esa batata semilla del almácigo te genera guías y te genera plantines. Haces un primer corte, por decirte algo, en octubre. Cosechás, pero la batata semilla queda en la tierra. Sí. Y esa batata semilla va a volver a brotar y va a volver a producirte otra camada de plantines. Ah, qué bien. Entonces, a los 20 días más o menos vas a volver a hacer otra cosecha. Como mucho al mes, depende, te vuelvo a decir, de la lluvia, de las temperaturas. Claro. Pero al mes volvés a cortar y así lo podés hacer 3 o 4 veces. Entonces, vos podés estar con una cosecha de plantines escalonada entre los meses de fines de octubre, principios de noviembre hasta diciembre, porque ya después los trasplantes de fines de diciembre a enero no te van a dar tiempo, por lo menos en esta zona, a llegar a término con el cultivo de batata. Es decir, cuando ese plantín lo pasas a tierra para que te produzca batatas, vas a tener que estar cosechando en un periodo libre de humedad y libre de heladas, claro. Porque si no se te van a pudrir las batatas que tenés cultivadas. Claro. Entonces, bueno, si vos trasplantás en enero, después ya no te da el tiempo para cumplir con el ciclo del cultivo en esta zona. Perfecto, o sea que con la batata, digamos, ya estamos en carrera. Para quien tiene la batata semilla o lo que sería la batata que uno compra en la verdulería, digamos, acá Hugo la otra vez nos estuvo desasnando un poco y contando su técnica para que broten. Pero bueno, era cubrirlo un poquito con tierra y ponerle un plástico encima. Acá esa es la técnica que nos compartieron. Claro, para huerta hogareña en un cajón. Sí. Claro, ahí 4.000 kilos, sí. Me imagino que sí. Lo tienen que hacer de alguna manera, digamos, más sí. Estructurada por ahí. Igual, Camila. Hola, hola. Sí, ahí te escuchamos bien. Ay, perdón. No, igual les decía, de estos 4.000 kilos, para que ustedes se den una idea, se distribuyeron en 3 municipios distintos, entre, no sé, como 5 grupos y organizaciones diferentes. No es que vamos, que hay un solo sistema de producción acá en la zona con 4.000 kilos de batata. Eso lo van a ver en otras zonas de producción de batata, zonas de batateras, digamos. Claro. Acá en esta zona son... los productores hacen, no sé, 5 o 6 surcos como mucho de batata, ¿no? Y también hacen 3 o 4 de papa y también hacen 2 o 3 de zanahoria y después tienen bajo cubierta en verano algún tomate y algún pimiento. Digo, la producción acá en esta zona de hortalizas pesadas es de baja escala, digamos, en poca cantidad en relación a las zonas batateras, porque el objetivo justamente es ese, es... sostener una diversidad dentro de la quinta a partir de cultivos nuevos, ¿no? Y poder sostener la diversidad en los bolsones. Claro. Totalmente. O sea que ustedes no hacen entrega, o sí también, de los plantines, sino de la papa, de la batata semilla. Y los productores o las organizaciones se ocupan, digamos, de activarlas, de generar los plantines. Sí, en general lo que hemos hecho fue... gestionar los materiales con los productores dentro de las organizaciones hacen los encargos y ponen el dinero, digamos, para la compra de la batata semilla. Nosotros hacemos el contacto, traemos el flete, con el flete traemos los materiales, se distribuyen y hacemos el seguimiento y el acompañamiento técnico de esos almacigos. Y después acompañamos todo lo que tiene que ver con lo organizativo para que dentro de una organización que hay 2 o 3 almácigos, lleguen esos plantines a muchos más miembros de esa organización o de ese grupo. ¿Se entiende? Sí, sí, está buenísimo. Bárbaro. Entonces hay como un autoabastecimiento y una autogestión de estos materiales, ¿sí? Nosotros lo que tratamos de hacer es facilitar el proceso y brindar los medios para que eso se dé. Por otro lado, con los productores más chiquitos, los productores que desconocen más el cultivo y demás, ahí abastecemos de lo que podemos sacar de gorina, ahí sí entregamos como algunos plantines para promover que el cultivo se pruebe, se conozca, vean cómo funciona el cultivo sin que les implique un riesgo. ¿Se entiende? Entonces, en esos casos sí entregamos por ahí algunos plantines a pequeños productores de la zona que están como empezando a probar, ¿no? Cuando decís... Pero la verdad es que los almácigos que tenemos son almácigos chicos, tampoco nos da para abastecer a todo el sector, entonces nos pasa un poco eso. Camila, cuando decís Gorina, que es la chacra experimental de la provincia de Buenos Aires, en Gorina... Sí, exacto, la chacra experimental de la provincia de Buenos Aires, sí. Bien. Bueno, muy completo todo tu informe hasta acá, ¿no? Interesantísimo. ¿Qué te parece que está quedando para decir? ¿Qué podrías decir, agregar, que querés agregar, que no puede faltar acá en esta charla? No sé, por ahí algunos comentarios para cerrar. Me quedo con este mensaje que transmitía un poco Natalia, esto de sin organización no hay agroecología, sin organización no hay innovación, uh-huh. sin que esté como... el campo popular organizado y el sector organizado, es muy difícil que las transformaciones reales se den a pesar de que las instituciones las estemos traccionando, ¿no? Entonces, esto del trabajo del trabajo mancomunado entre Estado, organizaciones, es como pilar para generar impactos reales, ¿no? Así que bueno, un poco eso de transmitir hacia el final, que nada, para en un mundo donde está tan instalado el agronegocio, el consumismo, la producción en escala, ¿no? En escala más industrial y demás, realmente tenemos que trabajar de manera conjunta y mancomunada, implementando políticas públicas que pensemos incluso desde las organizaciones y desde las instituciones para que realmente sean efectivas las cosas que nos proponemos y que no sean simples utopías, ¿no? O sea, un poco eso para cerrar. Muy bien. Bueno, igual te cuento que no se cierra acá la entrevista, sino que tiene siempre un pedacito más, que no sé si ya te han avisado de qué se trata. No, me dice acá Hugo que no te avisó. Bueno, te cuento. Creo que no me avisaron. No, me gusta no avisar. Bien, me gusta que no te guste avisar. La cuestión es que nos gusta preguntarle a nuestros entrevistados y a nuestras entrevistadas si nos pueden compartir alguna comida que les guste cocinar, algo que sepan cocinar, puede ser una comida, un postre, una bebida. Digamos, porque en esto del guiso soberano y meter las manos en la cocina, conectarnos con eso, bueno, siempre como que nos gusta ahí que nos compartan algo. Puede ser un huevo frito, no te sientas presionada, cualquier comida vale si está hecha con ingredientes sanos. Y qué mejor si son sanos y soberanos. Sin precisiones, sí. Camila, más o menos. Dale, orientativo. Dale, les digo algo que hago habitualmente. No sé si es lo más sano o lo más soberano, pero lo hago habitualmente. Pastel de papas. Buenísimo. Y que a veces es mitad pastel de papa, mitad pastel de zapallo, ¿no? Entonces, en una misma fuentecita, preparo la mitad de papa y la otra mitad de zapallo, porque a mi hija no le gusta el zapallo. Entonces le pongo carne, le pongo cebollita, verdurita. Perdón, te interrumpí porque se me vino lo de la batata, pero seguí nomás que ya lo voy a hacer yo con los tres purés, a ver. Totalmente, y cuando tengo batata lo hago con batata también, claramente. Entonces nada, verdurita, carne, huevo duro y arriba para, vamos de papa por partes. Y el puré de zapallo. Vamos con la verdurita, porque por ahí la gente, viste, que no sabe cocinar y piensa, no, ¿qué hago? Verdurita, ¿qué es la verdurita? La picás cebollita, ¿qué verdurita pones? Sí, yo particularmente agarro una cebolla, la pico, si tengo verdeo o puerro también lo pico, un morroncito también lo pico, todo eso lo pongo en una sartén con un poquito de aceite y después pongo la carne picada. Todo eso lo voy removiendo, le pongo un poquito de sal, algún condimento. Y una vez que a veces le pongo aceituna también, si tengo aceituna, y huevo duro, todo eso lo pongo en una fuente y arriba le pongo el puré. A veces un secreto que tengo es poner puré abajo, carne en el medio, esta carne salteadita en el medio, y puré arriba. Esa es muy buena. Me encantó. Bárbaro. Hermosa receta. Si me lo pones a gratinar el puré o algo así, o así como queda, digamos, puesto, ya está. ¿Pero vos crees que yo devele todos los secretos al final? No, bueno, pero viste que hay gente que lo pinta con huevo, otra gente que le pone un poquito de queso rallado arriba, otra que, sí, que lo manda así al horno y le sale como doradito, no sé, viste. No, después está el hereje que le pone azúcar. Un poquito de rallar arriba. Queso de rallar, ahí está, ¿viste? Sí. Un detalle. Sí, yo le pongo queso de rallar. Azúcar no. A veces Martín, acá mi compañero, le mete un poco de azúcar, pero es algo que hace él ya cuando está servido. Eso sí que es un hereje, ¿eh? Sí, totalmente. Pero si al puré de batata le pusiste un poquito de azúcar, levanta como loco, estoy segura, el de zapallo también. Le papa, digo, ¿por qué? ¿Por qué ponerle azúcar? Pero bueno, de gusto. Está abierta la diversidad y bueno, tenemos que aceptarnos entre nosotros, incluso al que le guste ponerle azúcar en la papa. Muchísimas gracias, Camila, por esta receta. Bueno, chicos, qué bueno, bárbaro, de nada. Muy bien. Bueno, por la receta y por todo tu tiempo y lo que nos has contado, ¿no? Bueno, no, de nada, para mí es, nada, un placer y un gusto estar en el programa y además me encanta hacer lo que hago con la gente que laburo y compartirlo, así que, nada, encantada de hablar de eso. Pues Camila, antes de que cortemos, te dejo un comentario. Estamos organizando para el día 18 de septiembre, también que la audiencia lo vaya sabiendo, para que se vaya organizando, en la Casa de la Cultura va a haber unas actividades y entre ellas un intercambio de semillas, gajos y plantines. Casa de la Cultura de Verónica. Exactamente, sábado 18 de septiembre, intercambio de semillas, gajos y plantines. Abierta a toda la comunidad y por supuesto te invitamos. Camila, yo sé que por ahí te queda un poco lejos, pero si tenés ganas, estás invitada. Che, qué bueno. Bueno, dale, ojalá que pueda ir. ¿Qué día es? Volveme a decir, Nati, 18 de septiembre. Sí, cuando tengamos sí, un flyer te lo vamos a hacer llegar. Dale. Pasen el flyer y si podemos, ahí vamos a estar compartiendo. La Feria de Semillas, me parece que está buenísimo. Antes se hacía mucho acá en la zona los espacios de intercambio de semillas y ahora hace algún tiempo que no se están haciendo. Nada, cosas que hay que volver a remarlas. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Camila. Gracias, Camila. Seguimos en contacto. Ustedes, abrazo grande y saludos a toda la audiencia. Listo. Bueno, gracias. Esta entonces chau. Fue Camila Gómez con una entrevista acá en Guiso Soberano contándonos sobre el trabajo que hace en el INTA del Pato. Muy bien. ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pausa, Reinaldo. Se pudre mi forma de ser. Por esa montaña vacía de su mineral, de su corazón, la represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Hay bosques que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ven. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crecen. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Algunos te pedimos perdón. Muchas gracias. Terminamos de escuchar Pachamama de Arbolito. Bien, bien, bien. Entonces, ¿cómo sigue este guiso soberano, estimado Guillermo Eliate? Bueno, continuamos con nuestro guiso número 34, tercer bloque. La escuchamos a Lorena Arroyo, la nueva columnista y colaboradora de Guiso Soberano. Con su columna Sabor y Arte. Exactamente. Te invitamos a compartir este momento que se llama Sabor y Arte. En este segmento vas a conocer recetas que podés agregar a tu recetario personal y también acerca de las propiedades de algunos alimentos. Y por qué no, a disfrutar un poco de música y algo de poesía. A quien cocina con manteca se le afloja la rodilla. A quien cocina con manteca se le afloja la rodilla. Y quien lee poesía le echa lo dulce vainilla. Y quien lee poesía le echa lo dulce vainilla. Hoy vas a conocer la receta del mudai, el mudai de trigo. El mudai de trigo es una bebida tradicional del pueblo mapuche del sur de Chile, elaborada mediante la fermentación de granos de trigo. Se utiliza como bebida ceremonial en el guillatún o rogativa del pueblo mapuche, donde se comparte entre los participantes. ¿Cómo hacer el mudai de trigo? La receta que te presentamos hoy es una bebida ancestral que se preparaba antiguamente sobre fogones y se molía el trigo en piedras. También podemos hacerla utilizando una licuadora para moler y cocinar en nuestra cocina, en casa. Aunque yo la verdad es que aconsejo probar también esta otra forma de preparar la receta, que tal vez traiga otra información, que es sobre fogones y molerlo el trigo en piedras. La información nutricional dice que tiene 250 calorías, que es una bebida típica de la cocina chilena. Tiene la preparación de 12 horas y una hora de cocción, tiempo total 13 horas. Y esta receta en particular es para 15 personas. 15 raciones. Los ingredientes del mudai mapuche son 3 kilos de trigo, 500 gramos de miel y agua. La preparación: en el paso 1, en una olla grande, agregar el trigo, cubrir con agua y cocinar a fuego alto por unos 60 minutos. Retirar el trigo y colar. Reservamos el trigo y el líquido por separado. En el paso 2, molemos el trigo cocido en moledora manual o licuadora. En el paso 3, colocamos en una olla grande el trigo molido y vertemos el agua reservada de la cocción más unos 9 litros de agua. Cocinamos a fuego lento por 10 minutos e incorporamos la miel lentamente, revolviendo hasta disolver por completo. Lo dejamos reposar de un día para otro y refrigeramos. Y en el paso 4, servimos esta deliciosa receta de mudai de trigo bien fría. Vamos a darles algunas recomendaciones. Los primeros días no contiene alcohol, pero si se deja varios días, va a comenzar a fermentar alcanzando una mínima graduación alcohólica. Servir al día siguiente bien helado en vasos y lo vamos a sentir como un jugo natural y nutritivo. El mudai es una bebida de color amarillo que contiene el trigo molido que se usó para elaborarla, lo que da un aspecto turbio. Los primeros días no contiene alcohol, pero si se dejan varios días fermentar, puede alcanzar una graduación alcohólica baja y por ello a veces se consume como bebida refrescante. Y hoy regresa aquel tiempo que voló. Desde una perspectiva religiosa, el Guillatún se presenta como una fiesta religiosa integral, un ritual donde se celebra la reciprocidad entre Dios, la naturaleza y el ser humano. La reparación cósmica de las reciprocidades heridas por sucesos históricos y o naturales anuncia un día futuro de paz y plenitud. El rito expresa también una relación no monetarizada con la tierra. En la cocina mapuche, la tierra ha sido y sigue siendo primariamente un don, no una mercancía. El gesto ritual es además de participativo, integrador. El ser humano integral, cuerpo y espíritu, individuo y comunidad, se expresa de forma participativa e integradora. La palabra se une al gesto corporal, mientras el individuo se enlaza en la danza y en el intercambio de dones con la comunidad total, haciendo explícita la experiencia de la solidaridad y la reciprocidad, fuente de la existencia en comunidad. Por último, habría que destacar cómo la tradición religiosa y la ritualidad mapuche valora la ancianidad e integra en Dios mismo la feminidad, dos realidades de enorme trascendencia social, bastante perdidas en la cultura occidental. Hoy te comparto la poesía Ñañita Viajera. Venís a encontrarme, Ñañita Viajera, me tomás entera cuando humea el sabio. Mi sangre en torrente eleva tu canto que grita en mi vientre. El cultrum me guía, mi piuqué late, futa nehuén me abraza y expande en el cosmos. Huenumapu vibra, pichiníes se agrandan, todo reverdece. Purrún con puché, mapu lafken leufu huangelén. El cultrum es el instrumento sagrado mapuche. Mi piuqué que late es mi corazón. Futa nehuén es un gran nehuén, una gran energía que me abraza. El huenumapu es el cielo mapuche. Pichinie son los pequeños ojos. Purrum con puché quiere decir bailemos todos. La tierra, la mapu, el lafken, los lagos, leufu, ríos, huanglen, estrellas. Puchiche palo, plato y filosa, ollita de barro. Si le he comprado, si le he comprado a mi cocinera. Si le he comprado, si le he comprado a mi cocinera. Y con mi caca vengo cantando copla de tilgara. Porque ya estamos en medio del carnaval. Porque ya estamos en medio del carnaval. Planta de aquí, planta el tomate. ¿Dónde estará mi cocinerita y tocando mate? ¿Dónde estará mi cocinerita y tocando mate? Por ti suspira mi fin de fiesta a doña Pipira. Donde convidan con queso de cabra. Donde convidan con queso de cabra. Ojí de coca y a mi bolido ramito de albahaca. Si le he comprado a mi cocinera. Si le he comprado, si le he comprado a mi cocinera. Planta de aquí, planta torta y tomate, un besar a mi cocinerita y tomar tomate. Un besar a mi cocinerita y tomar tomate. Hoy nos acompañan en esta columna musicalmente Anís Vainilla, Hinojo y Castañas del dúo Karma para la presentación y la versión de La Cocinerita a cargo de Silvia Iriondo y también de su autor Víctor Jara. Cuchillo y palo, platito y losa, ollita de barro. Seis le he comprado a mi cocinera. Seis le he comprado a mi cocinera. Y con mi caja vengo cantando coplas de picara. Porque ya estamos en medio del carnaval. Porque ya estamos en medio del carnaval. De ají, planta y tomate. ¿Y dónde andará mi cocinerita y tomando mate? ¿Dónde andará mi cocinerita y tomando mate? Estimada Lorena, muchísimas gracias por este aporte. Tenemos más aportes acá de nuestros colaboradores del programa. Sí, todos colaboradores de Punta Indio. Sí, la verdad que Punta Indio y la agroecología, ¿no? Están ahí en comunión. Así que, ¿quieren pasar directo a nuestro amigo Marcelo? Pasamos y escuchamos el pronóstico del tiempo para los próximos 7 días. Hola, ¿cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano? Estimada audiencia de este programa, que nos escucha a través de muchos medios, la radio de Pipinas, la FM de Nova, la FM comunitaria de Punta del Indio. Les habla Marcelo Babriñuc y por unos minutitos vamos a estar hablando de cómo va a estar el tiempo para la próxima semana. En principio, para los ansiosos, para los que quieren saber si va a llover, bueno, les digo que no va a llover. Así que bueno, ya pueden tener esa tranquilidad o no para los próximos 7 días. Y al respecto, hace un tiempito se produjo algo muy interesante y preocupante con respecto al tema de la lluvia. Y es algo que sucedió en Groenlandia, que se registró lluvia, un lugar donde no llueve. Solamente nieva, pero no cae agua en estado líquido. Y eso no se produce, se ha producido 2 o 3 veces que se tenga registro, y este acontecimiento no ocurría desde el año 1950. Algo que preocupa, porque bueno, como no es habitual, cuando sucede tiene que llamar la atención, y seguramente el cambio climático global tendrá mucho que ver, porque justo no solamente llovió en zonas altas, más o menos de 3.000-3.500 metros de altura, sino que a esa altura, que siempre las temperaturas son bajo cero, durante 9 horas se registraron temperaturas por encima del punto de congelación, que también es bastante preocupante. Así que bueno, informémonos, tomemos conciencia de que el cambio climático llegó para quedarse y lo único que podemos hacer es atenuar sus consecuencias. Nosotros, en Punta del Indio, estamos sobre la costa, como lo ha revelado uno de los programas de John Telford, en cuestiones internacionales, estamos entre 2 y 4 metros sobre el nivel de la marea. Así que si sube el nivel del agua, gran parte de Punta Indio va a ser afectada. Así que bueno, tomemos conciencia de que tenemos que hacer algo al respecto. Muy bien, pasamos al tiempo. Mañana, jueves 26, ya el día miércoles ya está cocinado, así que no va a haber muchos cambios de lo que ha habido hasta ahora. Muy bien, temperatura mínima de 4 grados, una máxima de 16. Les aviso que vamos a venir con esta tendencia. Mañana frescas y después del mediodía unos días muy apacibles, muy lindos para estar afuera. Una de las cosas importantes el día de mañana es que hasta el mediodía vamos a tener presencia de niebla, así que tengamos en cuenta eso. Después va a estar durante la tarde el cielo despejado. El viento durante todo el día va a ser del noroeste y a la noche vamos a tener ráfagas entre 50 y 60 kilómetros por hora, cosa que también va a haber durante la mañana del día viernes 27, que va a amanecer con una temperatura mínima de 5 grados, una máxima de 14, el cielo parcialmente nublado, durante el mediodía y las primeras horas de la tarde mayormente despejado, y el viento va a haber una rotación. A la mañana va a estar del este, del oeste, del sudoeste, las primeras horas de la tarde también del sudoeste, y después va a rotar al noreste. Pasemos al sábado 28, una temperatura mínima de 8 grados, una máxima de 16, también con el cielo parcialmente nublado. El viento durante la mañana va a ser del sector norte y después va a rotar al noroeste. Pasamos al domingo 29. A partir de este día, por ahí podemos encontrar el sábado, las temperaturas mínimas van a estar más agradables. El día domingo 29 vamos a tener una temperatura mínima de 10 grados, una máxima de 17. Seguimos con el cielo mayormente nublado, vientos predominantes durante todo el día del noroeste, y así vamos a estar el día domingo. El día lunes, pleno sol durante todo el día, con una temperatura mínima de 11 grados, una máxima de 16, el viento va a rotar al noreste, así que va a estar bien templado, va a ir muy lindo para disfrutar. Y pasamos al martes 31, con el cielo parcialmente nublado durante todo el día, seguimos con el viento del noreste. Durante la tarde-noche va a haber un incremento de las velocidades del viento, entre 50 y 60 kilómetros por hora, así que tengamos en cuenta eso. Y la temperatura mínima va a estar en 10 grados y la máxima de 17. Y de esa manera ya tuvimos el pantallazo de lo que nos espera con el tiempo para los próximos 7 días. Los saludo y me despido de ustedes hasta la semana que viene. Bueno, gracias Marcelo, acá estuvimos unos segundos de distracción, no sabemos qué pasó, dos segundos, no pasa nada. Estamos entonces con el clima ya organizando y estábamos justo hablando de algo que es importante, que es el tema de las heladas. Todavía van a caer muchas heladas. Mañana, por ejemplo, hoy a la noche, creemos que puede llegar a helar. Y va a seguir pasando, porque en nuestra zona lo normal es que haya heladas hasta casi el 20 o final de septiembre. Entonces, ¿qué pasa con estos tomates que están vendiendo en algunos negocios y estuvimos viendo que había plantines de tomate por todos lados? ¿Qué hacemos? ¿Es recomendable plantar estos tomates? ¿Comprar ahora el tomate y plantarlo a campo? ¿Qué me dicen ustedes? Si tenés cobertura, sí, pero si no, demasiado arriesgado, ¿no? Exactamente. Porque te lo agarra una noche y basta una noche, ¿no? Para que adiós tomate o adiós plantín que tengas, ¿no? Sí. Sí, es una planta casi tropical el tomate, o sea, necesita buena temperatura. Sí, una posibilidad podría ser agarrar ese plantín, trasplantarlo a una maceta más grande y tenerlo en una galería, en un lugar de reparo, sí, esperando esas 4 o 5 semanas que faltan para el final del invierno y recién ahí ponerlo a campo, no arriesgar ahora a comprar plantines y adelantarse tanto. Sí, mira, te tengo que decir que me estoy acordando ahora, justo ayer o anteayer me dijo un amigo que planta hace rato ya, que los plantines que hay en mi casa, que tendrán unos 20 centímetros, pueden ir sin problema a tierra, ya. Yo le digo, ¿estás seguro? Dice que él tiene esa experiencia. Tengo que decirlo porque, bueno, ¿no? Hay bien, que decirlo. Bien, ¿y es de esta zona? ¿El tomate? No, el de tu amigo. Sí, sí, ah, porque él lo ha hecho acá. Sí, ah, sí, sí. Que lo que me explicaba, que al estar ya la planta más o menos desarrollada con 20, 30 centímetros, se bancaría una helada o dos heladas. No sé, hay que hacer la prueba, ¿no? Sí, pero está bueno. Bien, hay que hacer la prueba y siempre, siempre las pruebas son importantes. Yo pienso que es una planta que va a tener más propensión a enfermarse, a que le agarre, por ejemplo, el pulgón, que es tan clásico en esta época. Porque le va a debilitar, le va a pegar la helada. Y depende qué tipo de helada sea, ¿no? Si es esas heladas que le llaman helada negra, donde la hoja directamente amanece quemada, o si es esa helada que aparece como una escarcha, pero que después la planta está bárbara durante el día. También he visto algunas estrategias para cubrir en el lugar. Por ejemplo, poner el plantín y ponerle una botella encima. ¿Han probado esa técnica? No. Sí, yo alguna vez sí, pero hay que tener cuidado con eso. O sea, hay que estar ahí mirándolo, porque cuando te agarra el sol de la tarde, que viste, ahora estamos en invierno, pero por ahí a la 1 o 2 de la tarde hay buen sol, el plástico te va a multiplicar la temperatura dentro del plantín, y donde te descuides, adiós plantín, lo quema el sol. Wow, o sea, muy que interesante. A lo que digo que bueno, se podría hacer, pero hay que estar ahí, ¿entendés? Claro, a la noche ponerlo, claro, y al otro día a la mañana sacarlo, ¿no? Para evitar ese riesgo. Bueno, la verdad que en realidad ese es el manejo que tendríamos que hacer en cualquier invernadero, porque yo estoy observando, tengo un pequeño invernaderito ahora, y que el calor que estaba haciendo hoy a las 3 de la tarde adentro del invernadero, estamos hablando de 25, 27 claro, grados. Sí, sí, sí. Entonces, a partir de esa temperatura, claro, había algunos plantines que se veían con daño por exceso de calor. Claro, sí, sí. Entonces, bueno, levanté el lateral, pero después hay que ir a la tarde y bajarlo, ¿no? Claro. Todos los días subirlo, bajarlo. Y bueno, pero eso es lo que pasa. Cuando tenemos una cobertura, tenemos que cuidar de la temperatura interna y también ventilar. Claro. ¿No? Porque si no también se puede dar aparición de hongos, otro tipo de cosas. Pero bueno, es el trabajito que nos tenemos que dar si queremos estar en contraestación. Ayer, por ejemplo, Upopi ¿sí? estaba trasplantando pepino amarillo, unas plantines muy chiquitos, de apenas dos hojitas se ven. Y la técnica era esa, la de trasplantar y taparlo con una botella. Bien, también he escuchado que, por ejemplo, se entierra pasto verde picado y con una capa muy fina de tierra. Se planta sobre esa tierra y entonces el pasto verde fermenta, genera una temperatura, cama caliente, que hace que a la noche no hiele en ese punto. Entonces, bueno, eso también podría ser. Repele la helada, mirá. Claro. No, es calor. Calefacción. Sí, calor. Claro, genera calor. Entonces, sí, igual vamos a tener como un pequeño lugar con mayor temperatura. Pero bueno, siempre va a depender del tipo de helada. Si es una helada fuerte, lo va a afectar. Sí, está la técnica esa también de, por ahí si tenés muchos plantines, hacer un cajón grande con agregado de bosta, de materia orgánica, ¿sí? Que fermenta, da calor y encima de eso apoyan las bandejas o cajones que tengan como almácigo y se mantiene con esa temperatura, con esa calefacción económica. Está bueno, bueno, hay que ir probando. Pero bueno, yo todavía no recomendaría poner el tomate a campo, pero si el amigo de Guille acá le recomendó, yo creo que él tendría que probar, con algunos por lo menos. Claro, sí, para no... Por ejemplo, eso lo escuché también con la palta. Que la palta, después de cuarto año, ya no se hiela. Se hiela cuando está menos de 4 años. Me llamó muchísimo la atención, pero he visto algunas plantas de palta que han puesto ahora en la vereda, cosas así en Verónica. La verdad, plantas que están muy lindas. Y se la aguantan, ¿no? Y he visto que se observen daños en las plantas. Así que algo debe haber en eso. Yo puse que la planta dos, más fuerte. Sí, yo puse dos que tendrían un año y medio, dos, y a una la liquidó la helada, le hizo re pelota. Y la otra está bárbara, están cubiertas todo, pero una. Una la liquidó. Sí, esa la viste, Hugo, el otro día, ¿no? Sí. y no sé, la podé ahí, la corté, que es lo que me dijo el amigo acá, a ver qué pasa, pero me parece que está finiquitada. Pero bueno, hay que ver. Bueno, por ahí me gustaría también en estos últimos minutos del programa comentar esto que va a suceder en la Casa de la Cultura y que ya algunas confirmaciones se vienen haciendo. Acá Javi nos comentó que, perdón, señor Reinaldo Cipriano, nos comentó que la gente de Upopi va a estar participando el 18 de septiembre, así que está buenísimo ahí esta participación. ¿Cómo hace la gente para participar, para sumarse en un intercambio de semillas? A ver ustedes que han participado, ¿no? De no saber nada, ¿qué le dirían a alguien? Si querés participar, que vaya, porque tampoco entiendo yo que si esa persona que quiere ir no tiene nada, con más razón tiene que ir, ¿no? Para llevar semillas, para llevar algún plantín, porque bueno, es un intercambio, pero bueno, si uno no tiene nada puede ir igual, ¿no? Porque el objetivo es que la gente se empiece a... abastecer de semillas, claro, para empezar. Claro, exactamente. Y que por ahí devuelven la semilla o comparten semilla al año siguiente. También. Claro. Y por ahí también de gajos. Eso me parece interesante. Yo tengo un montón de gajos de la parra. Uh-huh. Y la podé, la voy a estar llevando. Después algunos plantines de tomate que estoy haciendo especialmente para esa ocasión. Para el 18. Sí. Así no los vas a dejar afuera, ¿eh? ¿Qué? A los plantines. No, están adentro. Pero bueno, como que ya estoy preparando y les pido que todos se vayan preparando para esta jornada porque estaría bueno. No sé, ¿vos vas a poder esa fecha? ¿Qué día es? ¿Domingo? Sábado 18 de septiembre. Ah, el sábado y por ahí sí. Por ahí sí. Bueno, me gustaría. De acá el 18 de septiembre igual. Falta. Bueno, tampoco falta tanto, ¿no? No falta tanto. Siempre hemos tenido la oportunidad de tener algunos libritos ahí, alguna edición antigua como para compartir. Después va a haber Ecoferia. Ajá. Va a haber la presentación de un libro que muy interesante, se llama Malparidas. Ah, ¿sí? Sí, esto viene organizado por Mujeres en Movimiento, por la colectiva de Mujeres y Diversidades. De acá de Punta Indio. De Punta Indio, ella es de Mar del Plata. Y viene a presentar el libro. ¿Quién es? Se llama Natalia, pero no me acuerdo ahora el apellido. La próxima se los digo bien. Y bueno, yo voy a estar pasando la información, pero yo como que quiero que todos se vayan preparando. Quien quiera, por ejemplo, mostrar algo de lo que hace, que sea emprendedor, emprendedora, puede hacerlo. Quien quiera venir a aprender sobre alguno de estos temas de semillas, de plantas, puede venir. Va a haber un mural que se va a estar haciendo ese día. Ah, ¿sí? Vamos a estar haciendo un mural en toda la fachada de lo que es la Casa de la Cultura. Con este mural, digamos, se va de alguna manera a cerrar lo que fue el Festival Ardiente, una propuesta que empezó a principio de año dentro de la Casa de la Cultura, que se hicieron talleres, hicimos un festival. Acá un poco estuvimos difundiendo esto del Festival Ardiente, que era un festival atravesado por el tema de la ESI, ¿no? La Educación uh-huh. Sexual Integral. Atravesado por el tema de la participación política de la juventud, atravesado por el arte, ¿no? Estos tres ejes que utilizaron y generaron ese nombre, digamos, que tiene cierto impacto, ¿no? Festival Ardiente. Y bueno, y los jóvenes y las jóvenes y toda la comunidad, digamos, tuvo la oportunidad de participar en unos concursos que hubo, y hubo uno que era sobre mural, armar bocetos para un mural. Entonces, bueno, todos esos bocetos se van a unar y se va a hacer el frente de ahí de la casa, que va a estar ahí, va a ser imponente, me parece. También se va a tratar, vamos a ver si los jóvenes y todos los integrantes de grupo de música se ponen las pilas. Vamos a tratar de presentar un tema musical que ganó un concurso también, que se hizo en el marco del Festival Ardiente. Así que... va a estar cargadito, digamos. Está bien, va a haber actividad. Buena por actividad. Ahí en la semana esa, si les parece, por ahí podemos entrevistar un poquitito a la autora del libro. Sí. Que va a estar ahí presentándolo, por ahí nos puede decir algunas palabras, podemos compartir un poquito cuál es su mirada. Que sí, que además lo va a estar presentando en Punta Indio, en Punta del Indio, el día anterior, sí, el viernes, con el grupo de mujeres que hacen Mujernautas. Uh-huh. Es un grupo de mujeres que hace poesía, hace música, digamos, hace arte, y son todas mujeres. Mirá qué bueno. Colectivo de ahí de Punta del Este. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Nos podés adelantar algo del libro o no? No, no puedo adelantar por el momento nada del libro porque no lo he leído, pero espero que me mande, me parece que me lo va a mandar para que yo lo lea y lo pueda hacer la presentación. Claro. Así que ahí les voy a poder hacer un resumen. Todavía falta. Bueno. ¿Cómo se llama el libro? Malparidas. Malparidas. Sí, me parece que cuenta historias de mujeres atravesadas por distintas situaciones, pero bueno, después les voy a hacer más específica. Pero bueno, va a ser súper cargadito el día, así que nada, me gustaría que todos y todas las que quieran participar se animen, se conecten y se sumen. Acá mis dos compañeros del programa, mis tres compañeros del programa, son los primeros invitados y después toda la audiencia. Está bien. 18 de septiembre. 18 sí. de septiembre. Próximo. Sí. Exactamente. ¿Vamos a un cortecito? Vamos. El último. Sería. Sí, y ya después nos vamos despidiendo, ¿no? Thank you. traicionaste un poco. Sí, nos traicionó el micrófono, pero bueno, no importa. Sí, bueno, pero en hecho estamos porque estamos dándonos cuenta de las cosas que hacemos en el programa, algunos ya en automático, ¿no? Como la cortina, estamos pensando en cambiarle algunas cositas, qué sé yo, renovarnos, estar ahí atentos, atentas a la audiencia, qué sé yo. Bueno, un poco llegando al final de este programa en el cual estuvimos varias cosas. Me gustó la entrevista que le hicimos a Camila. Sí, muy buena. El aporte de Lore me parece que está buenísimo. Y bueno, lo de Marcelo, por supuesto, siempre ahí atento a mandarnos algo. Sí, a ver lo que pasa con estos días, ¿no? Sí. Con el clima. Exactamente, pero bueno, nos quedan todavía unos minutos, sí, poquitos, pero todavía nos quedan. Le recordamos a la gente que estamos saliendo por tres emisoras diferentes. Bueno, dale. FM Pipinas, que es por donde estamos saliendo ahora, que salimos en directo los miércoles. Los nuevo miércoles horario, con este nuevo horario, y esperemos que sea definitivo de 19 a 21. A 21 horas. Nos pueden escuchar por fmpipinasblogspot.com. Y después el viernes salimos por la FM de Verónica, FM Nova, a las 8 de la mañana. Y después los fines de semana en Sábado, Punta Indio. Y los dos domingos a las 8 de la mañana. Sí, por la 100.3, la comunitaria de Punta Indio, ¿verdad? Sí. Quiero mandar dos saludos. Bueno, antes que termine, uno a Florencia, una oyente, ¿cómo se dice? Vos decinos qué tipo de oyente es. Una que siempre nos asidua. Escucha. Asidua oyente. Bien. Y otro saludo para Susana, mi pareja, porque está colaborando con los flyers de promoción. Mira, buenísimo. Muchas gracias. Muchas Susana. Gracias, Susana. Pensábamos que eras vos que lo hacía. No, no hay que pensar. No, no, es la organización familiar que está colaborando acá con el programa. Buenísimo. También. Y la hija también haciendo alguna cortina, que hace rato que no la pasamos. No creo. Bueno, podría ser alguna nueva o no. Ah, puede ser una nueva. Pero sí, tenemos que pasar la que hace, la que sale ella. Sí. Por lo menos de vez en cuando, ¿no? La tenemos un poco olvidada. Sí. Y bueno, sí, es como que los aportes van enriqueciendo el programa y haciendo entre todos el guiso, que justamente es eso, ¿no? Un montón de verduritas cortadas de diferente manera, algunos condimentos, tiempo, sobre todo esa paciencia. Y bueno, por ahí saber qué cosas van antes, qué cosas van después, eso nos cuesta un poco. Viste que hay guisos que son más chirlos, guisos que son más acuosos. Qué sé yo, cada guiso nos sale diferente. Claro, parece. Siempre. Pero algo estamos cocinando por lo menos, ¿no? Yo creo que sí, ¿o no? Último saludo. Dale. Dale. Dos cumpleañeras de ayer. ¿Ah, Lili, sí? Y Eva Becker, integrantes de la Comisión de Danza Nativa del Sur. De acá de Pipinas, ¿no? De acá, sí, el grupo de danza de acá de Pipinas, sí. Bueno. Bueno, buenísimo. Prontamente también les voy a pasar los datos de todos los talleres nuevos que están saliendo. Va a haber talleres en la Casa de la Cultura, después me pasaron que va a haber talleres en Punta del Indio, varios talleres lindos para sumarse, me parece, así que por ahí para la próxima averiguamos bien, tenemos los flyers a mano y contamos un está poco bien. De qué se trata, sí, porque además seguro. Arranca septiembre y bueno, empieza la oportunidad de sumarse en todas estas actividades, uh-huh. Que gracias que no tenemos tantos casos y ya se pueden hacer, ¿no? Hay una apertura, sí, hay sí. Otra posibilidad y hay que aprovecharla, porque claro. No sabemos si la semana que viene de nuevo nos toca otra, así que a salir con todo, aprovechar para salir un poco, bueno, pero con los cuidados pertinentes, ¿cierto? Exactamente, sí, además ya aprendimos un montón de cosas en grupos pequeños, con distancia y al aire libre, podemos hacer un montón de cosas, así que los saludamos, las saludamos, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, hasta el próximo guiso.